Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. Amigos y amigas, oyentes todos, una semana más, bienvenidas, bienvenidos a este programa que comienza aquí y ahora, llamado Momentos Compartidos, realizado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, que os presenta a lo largo de estos próximos 60 minutos lo que yo vengo a decir, un auténtico cajón del sastre en el que te puedes encontrar secciones de todo tipo y para todos los gustos. Así que, sin más demora, comenzamos el programa. Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión, que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla, un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos. Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas. Momentos Compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. A veces damos por hecho todo lo que ocurre día a día a nuestro alrededor, como algo natural, pero ¿cuál es el motivo? En esta temporada investigaremos a qué se deben algunos acontecimientos y circunstancias. Los cómos y los porqués, con Ana Contreras. En principio, tu corazón late con fuerza, te sudan las manos, las mariposas revolotean en tu estómago y todo gira en torno a una persona en concreto. Todo ser humano se enamora alguna vez en su vida, o varias, pero ¿por qué nos enamoramos? Y más aún, ¿por qué surge con una persona y no con otra? Es uno de los grandes retos que se intenta explicar tanto en psicología como en neurociencia. Porque incluso se estudia, por supuesto, el cerebro para entender qué parte se activa y por qué cuando nos enamoramos. Por ejemplo, vemos una fotografía del ser amado y hay una mayor activación de las regiones cerebrales relacionadas con la recompensa, el placer, la motivación, la atención y la red de regulación de emociones. Además, aumenta la secreción de hormonas como la oxitocina, relacionada con la recompensa, la serotonina, relacionada con estados de ánimo, las feromonas y la noradrenalina, que hacen sentir euforia y excitación. Así, en el plano físico, el enamoramiento produce sensación de felicidad, de bienestar, de gran optimismo y algunos signos como el aumento de energía, pérdida de sueño y apetito, aumenta la frecuencia cardíaca, entre otros. Se sabe que, aunque nos relacionamos con diferentes personas a lo largo de la vida, solo unas pocas se profundizan en relación de pareja y de estas, algunas terminarán pronto y otras digamos que tendrán un largo recorrido. Se sabe que la atracción física es un aspecto determinante y, según los expertos, aunque las elecciones son inconscientes, se suelen buscar los físicos representados en nuestra familia. Y también somos más proclives hacia las personas que nos recuerdan alguna cualidad de nuestros progenitores. Y también influye, por supuesto, la importancia del primer amor. Lo habitual es buscar factores psicológicos de compatibilidad y nos acerquemos a personas con las que compartimos estatus, un círculo de amigos similar, gustos, alguien que encaje en nuestra foto ideal de valores y proyecto de vida. Aquellas cualidades que se valoran y que no se poseen también son un factor de seducción. Si alguien, por ejemplo, es sociable o quizá organizado y yo no lo soy, es una manera de formar un tándem y completarse, por decirlo de una forma sencilla. El amor es dar y recibir. Si solo es dar, es sacrificio. Y si solo recibir, es egocentrismo. Cuando debe ser un espacio de reciprocidad, altruismo, autoestima y afecto. En general, a nivel superficial, nos atrae lo parecido en cuanto a estilo de vida. Sin embargo, es probable que dos personas contrarias, si se complementan en valores o comparten conflictos o problemas, se puedan atraer, aunque sean el día y la noche, y pueden ser compatibles. No sé si os habré aclarado mucho, pero ahora quisiera saber si os habéis preguntado si existe el amor ciego y esto del corazón partido. Por si acaso, os cuento. Gritando del frío. Y es que el amor, a primera vista, el conocido flechazo, solo toma medio segundo, ya que es el tiempo que necesita el cerebro para empezar a liberar las moléculas neurotransmisoras del amor, oxitocina, dopamina, adrenalina y vasopresina. Hay estudios que demuestran que el amor romántico altera la actividad en las áreas del cerebro vinculadas al pensamiento crítico. No en vano reza el dicho popular de que el amor es ciego. Y eso del corazón partido, el flechazo, genera un profundo sentido de pérdida y puede poner en peligro la salud. La rabia del abandono puede aumentar la presión arterial, provocar daños cardíacos y del sistema inmune y asociar situaciones de ansiedad y depresión. En este contexto está descrita una cardiopatía denominada corazón roto, que implica una descarga de catecolaminas en situaciones de estrés físico o emocional severo. Y hasta aquí los detalles del enamoramiento. Espero que os hayan resultado entretenidos. ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción! ¿Será una maravilla o un truño y un mojón? Camino de la cama, es el mejor camino. Letritas, que a veces no escuchamos. El momento ya llegó, me han pagado la extraordinaria y me lo voy a gastar con mi familia en la playa. Los chicos están felices, es su primer veraneo. Su madre también lo está, pues nos vamos de paseo. Todo no podía ser como en la telenovela. Me ha tocado a mí la abuela, la madre de mi mujer. Ya llegando a Benidorm, voy con la mosca en la oreja. Llevo la cara de la vieja fija en el retrovisor. Y al llegar al bungalow que alquilé hasta fin de mes, empiezan a darme caña suegra, niños y mujer. Así que pido permiso para cantar en voz alta que estoy un poquito harto y esto me sale del alma. Me cago en el chiringuito, me cago en la colchoneta, me cago en el veraneo y me cago en todo. Me cago en el chiringuito y me cago en el bungalow. Me cago en el veraneo y me cago en todo. En la playa no descanso para que el niño no se pierda y no me puedo escapar ni a tomar una cerveza. Me cago en la ensaladilla y me cago en la gamba plancha. Me cago en la paellera y me cago en todo. Cuando voy de vacaciones yo vengo a estar muy tranquilo y luego pierdo 6 kilos y me duelen los riñones. Me cago en el chiringuito, me cago en el bungalow, me cago en el veraneo y me cago en todo. Si me duermo una siesta debajo de la sombrilla, viene a pedirme otro lado la pelma de mi chiquilla. Me cago en la ensaladilla, me cago en la gamba plancha, me cago en la paellera y me cago en todo. En la playa no descanso para que el niño no se pierda. Me dan ganas de coger y mandarlo todo a la... Me cago en el chiringuito, me cago en el bungalow, me cago en el veraneo y me cago en... Me cago en todo. Georgie Dan. Georgie Dan. El momento ya llegó. Me han pagado la extraordinaria y me la voy a gastar con mi familia en la playa. Los chicos están felices, es su primer veraneo. Su madre también lo está, pues nos vamos de paseo. Todo no podía ser como en la telenovela. Me ha tocado a mí la abuela, la mamá de mi mujer. Ya llegando a Benidorm, voy con la mosca en la oreja, llevo la cara de la vieja fija en el retrovisor. Y al llegar al bungalow, y alquilé hasta fin de mes, empiezan a darme caña suegra, niños y mujer. Así que pido permiso para cantar en voz alta, que estoy un poquito harto y esto me sale del alma. Me cago en el chiringuito, me cago en la colchoneta, me cago en el veraneo y me cago en todo. Me cago en el chiringuito, me cago en el bungalow, me cago en el veraneo y me cago en todo. En la playa no descanso, pa' que el niño no se pierda, y no me puedo escapar a tomar una cerveza. ¡Hey! Me cago en la ensaladilla, me cago en la gamba plancha, me cago en la paellera y me cago en todo. Cuando voy de vacaciones, yo vengo pa' estar tranquilo, y luego pierdo 6 kilos y me duelen los riñones. ¡Oye! Me cago en el chiringuito, me cago en el bungalow, me cago en el veraneo y me cago en todo. Si me duermo una siesta debajo de la sombría, viene a pedirme otro helado la pelma de mi chiquilla. Me cago en la ensaladilla, me cago en la gamba plancha, me cago en la paellera y me cago en todo. En la playa no descanso, pa' que el niño no se pierda, me dan ganas de coger y mandar todo a la. Me cago en el chiringuito, me cago en el bungalow, me cago en el veraneo y me cago en todo. Curiosidades. Curiosidades. El curioso origen de referirse a quienes hacen un papel secundario como actores o actrices de reparto. Cuando se celebra una gala de entrega de premios a la interpretación, ya sea en el teatro, cine o televisión, a los actores y actrices que optan a uno de esos galardones se les cataloga en diferentes categorías: mejor actor o actriz principal, mejor actor o actriz novel y mejor actor o actriz de reparto. Esta última categoría engloba a todos aquellos intérpretes que no tienen un papel protagonista en la producción, o sea, que su trabajo ha sido relevante, aunque no principal. Cabe destacar que algunas son las ocasiones en las que en una producción un intérprete con un papel no protagonista ha optado también a un premio a mejor actor o actriz principal. Muchas son las personas que se refieren a este colectivo como actores o actrices secundarios, aunque de un tiempo a esta parte se les ha diferenciado, además de que en el nomenclator de la profesión se cataloga por un lado a los secundarios y por otro a los de reparto. Y es que, curiosamente, tiempo atrás, hablo de hace varios siglos, se llamaba actores de reparto a todos aquellos intérpretes que formaban parte de una compañía teatral, cuando todavía no existía el cine, vaya, y que tenían derecho a percibir parte de lo recaudado en taquilla e incluso de las monedas que el público lanzaba al escenario. No todos los integrantes de una compañía tenían ese derecho a percibir una gratificación, solo aquellos con papeles protagonistas, secundarios o que fuesen relevantes en la trama. De ahí que se les conociera a todos ellos como actores de reparto. Y por tanto, ese término no hacía referencia al reparto de papeles, sino al reparto que se hacía al final de la función de lo recaudado en taquilla. Con el tiempo, las cosas han cambiado y la forma de gestionarse las compañías han evolucionado y el término actor, actriz de reparto ya no se refiere al colectivo con derecho a cobrar, al reparto de beneficios me refiero, sino a quienes tienen un papel con un máximo de 31 líneas en el montaje escénico o 20 líneas en uno audiovisual. Quienes superan estas cifras son los secundarios y protagonistas, dependiendo de la relevancia. Y por debajo de esas líneas están los catalogados como figurantes, figurantes especiales, los que no tienen frases, y los de pequeñas partes, con menos de 5 líneas en teatro y 2 en audiovisual. En serie. En serie. En serie. Un cordial saludo a todos. La serie de hoy, pues tiene una sola temporada, 8 capítulos, de una duración variable no superior a una hora. El capítulo más corto creo recordar que eran los 39 minutos. Y se pueden ver en cualquier orden. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, pues su título es Caleidoscopio. Está protagonizada por Giancarlo Expósito, rostro popular en series como Breaking Bad, The Boys o The Mandalorian, y nuestra Paz Vega, sí, sí, más habitual es en este caso en películas, quien no la recuerda, por ejemplo, cuando era muy jovencita en Lucía y el Sexo, Carmen, o otras más recientes, como pueden ser la última de Santiago Segura, Todo Tren 2, o incluso Rambo 5. No. Os juro que yo no lo sabía y tampoco he visto esa película. Pero bueno, volviendo a esta colorida serie, esta creación de Eric García se promociona precisamente por dar la libertad a los espectadores de verla en el orden que ellos quieran. Ahora os doy más detalles de este asunto, pero antes, si os parece bien, vamos con su trama, que posiblemente os suene de una serie nuestra de éxito internacional. Muy resumido. Una banda de ladrones profesionales, liderada por un maestro, intenta forzar una caja fuerte e irrompible en busca del mayor botín de la historia. Sin embargo, la traición, la codicia y otros factores desvían su plan. Oye, Judy, ¿qué tal vas con las cargas? No me agobies. Nena, ¿sabes que vamos a contrarreloj? Si eso llega a 73... ¿Quieres que lo haga bien o que lo haga ya? ¿Qué tal las dos cosas? Podrías darte un poco de prisa. Si lo hago mal, estamos muertos. No pretendo estresarte. Judy, tienes que soltar el agua. Judy, 72,6. Judy. Nena, ¿qué pasa? Se nos acaba el tiempo. Judy. He de reconocer que a mí la serie me ha gustado, aunque nada o muy poco que ver con La Casa de Papel. De hecho, hasta el propio Stephen King nos recomienda verla de una determinada forma, que ya os contaré un poquito más tarde. La historia se basa muy ligeramente en hechos reales. Se trató del huracán Sandy, que en el año 2012, a finales de octubre, principios de noviembre, fue arrasando las costas del Océano Atlántico. En la serie roban bonos valorados en 7.000 millones de dólares. En la vida real, la bóveda a la que hacen referencia a lo largo de la película, a la que, digamos, roban, contenía una cifra superior a los 70.000 millones. El lugar, que está ubicado en Nueva York, era o es el Depository Trust and Clearing Corporation. Y para cerrar lo que podríamos denominar trama real, es decir, los hechos verídicos, los hechos que ocurrieron, os diré que tuvieron que bucear para recuperarlos esos bonos y que eso sí, al final, tras un proceso largo, primero de congelación, luego de secar uno a uno, el 99,9% sobrevivió al agua. Para alivio de Wall Street, porque si no hubiese sido un auténtico desastre. Pero bueno, volviendo a la serie, a Caleidoscopio, la trama se desarrolla a lo largo de 25 años. Son 5 capítulos antes del atraco, 2 posteriores a él y uno, evidentemente, exclusivamente dedicado al atraco. Cada uno se llama de un color, amarillo, verde, azul, violeta, naranja, rojo, rosa y blanco. Blanco es el del atraco. Según el orden elegido, la experiencia, dice, nos cuentan, del espectador, pues será muy diferente. Y si miráis, tenéis curiosidad por internet, diferentes webs dan opciones de todos gustos. Es más, creo haber leído, no sé si lo tengo por aquí, que hay un total de 40.320 formas distintas de ver la serie. Me imagino yo que habrán ido haciendo las combinaciones pertinentes, así que ya hay formas diferentes de ver la tela marinera. Pero bueno, os mencionaba Stephen King, según él, que este caballero, este escritor, lo bueno que tiene es que serie que ve, serie que comenta. Lo hizo recientemente con Miércoles, con una serie que también hemos comentado aquí, y lo ha hecho también casualmente con esta, con Kaleidoscopio. Según la recomendación del propio Stephen King, deberíamos ver la serie de forma cronológica, es decir, tal y como sucede en los acontecimientos, es decir, el primer capítulo, lo ocurrido hace 25 años, y el último 6 meses después del atraco. Esa es la sugerencia que nos da este escritor. Yo, esta producción, por cierto, de Ridley Scott, también la he seguido casi como nos ha sugerido Stephen King. En mi caso, el único cambio que he tenido es que he dejado para el final, es decir, he visto en último lugar el capítulo blanco, es decir, el capítulo del atraco. El resto sí que he seguido ese orden cronológico, 5 primeros capítulos antes del atraco, luego me vi los 2 posteriores al atraco y como cierre, porque sí que es verdad que se dan muchas pistas o muchos guiños o se aclaran muchas cosas en ese capítulo del atraco. Desconozco, de verdad, si gustará más o menos siguiendo los diferentes órdenes, pero para mí es una serie que resulta muy entretenida, curiosa también por este aspecto, ¿no? Que podemos elegir qué capítulo ver, y una serie que se puede ver además a lo largo de un fin de semana, porque como os decía al principio, el capítulo más largo no llega a la hora, y luego hay varios más cortitos que rondan los 40 minutos aproximadamente. Así que apuntaros, un thriller de atracos con ciertas sorpresas, esa curiosidad que es un poco lo que me están vendiéndolo, pero bueno, insisto, puede ser para un fin de semana largo. Kaleidoscopio. Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Comer chocolate en exceso engorda, como todo, pero 2 onzas por semana alargan un año la vida. El chocolate amargo es fuente de hierro, magnesio y potasio. Desde que nací tuve que luchar contra 2 reinas que querían acabar con mi vida. Y contra incontables hombres que pretendían amarme. Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo. Mi sexo no era el correcto. Tampoco mi origen, ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales. Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio. Reinas, escritoras, políticas, científicas. No lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia. Mujeres de la Historia, por Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. Un día más recordamos a una mujer poco conocida para la mayoría. Hoy nuestro recuerdo es para Ángela Ruiz Robles, la inventora de la Enciclopedia Mecánica en el año 1949, un artefacto educativo que se anticipó 70 años a la aparición del e-book. Ángela Ruiz Robles nació en el año 1895 en Villamanín, León, y fue maestra hasta su jubilación en el Ferrol, donde falleció en el año 1975. En medio, 80 años de entrega vocacional a la docencia, con una intensa labor social en la Escuela de Niñas del Hospicio o en la Escuela Obrera Gratuita. Entre sus preocupaciones, facilitar el trabajo a los maestros, aliviar el peso en la mochila de los niños, ahora motivo tan socorrido, pero no así en los años 40, hacer la enseñanza divertida, sugestiva, apoyando el aprendizaje con imágenes, luz, sonidos, juegos y hasta una lupa. Fue así como inventó la Enciclopedia Mecánica. Esta constaba de dos partes, la primera de conocimientos básicos, lectura, escritura, numeración y cálculo. Haciendo presión en abecedarios y números se formaban las sílabas, palabras y lecciones. La segunda funcionaba con bobinas, cada una dedicada a una materia, todo en el tamaño de un libro, de facilísimo manejo y peso insignificante, describía la propia autora. El concepto del libro mecánico iba más lejos, pues las materias debían poder ser intercambiables. Pero, ante todo, el libro debía ser fácil de usar, intuitivo e interactivo para asegurarse un aprendizaje entretenido y no tan monótono como hasta la fecha. La primera versión fue construida en cobre, pero estaba pensada y diseñada con una segunda versión de plástico con nylon duro que pesaría aproximadamente 40 gramos. Fue diseñada por una empresa italiana, pero desafortunadamente nunca se llegó a finalizar. Por tanto, el peso del libro y 5 o 6 bobinas con asignaturas era muy reducido, comparado con los equivalentes libros de texto. Todo el diseño estaba inspirado en las necesidades de los alumnos, con especial énfasis en dos aspectos, el peso de los libros y el manejo y visión de los números y las letras. Doña Ángela escribió una veintena de libros e inventó también un atlas científico gramatical o un método taquimecanográfico. Muchas de sus ideas están aún sin desarrollar y podrían aplicarse como ella las imaginó a los e-books más exigentes. Basta repasar esta enumeración elaborada por las profesoras Fortiz y Raya de la Universidad de Granada. El contenido distribuido por materias en un solo libro. Cada materia está en una bobina. El libro es el soporte. De esta forma se aminoran costes en la edición de cada materia. Portabilidad. El libro debía pesar poco para que se pudiera usar tanto en casa como en el colegio y fuera fácil de transportar. Se podían llevar las bobinas de forma independiente y colocarlas en el libro cuando fueran necesarias. Incorporar interacción del alumno mediante botones para que el alumno aprenda de forma amena. Las bobinas se desplegaban presionando sobre ellas. Facilitar cálculos. Al no existir una calculadora de pequeño tamaño, dejó un hueco para incorporarla cuando la tecnología lo permitiera. Facilitar la escritura de números y palabras. Incluyó rulos con varias filas de caracteres en relieve como en las máquinas de escribir, así como un plástico para dibujar o escribir, resolver problemas o tomar notas. Contenido en forma de texto, ilustraciones, sonido. Para ella, el uso de lo que ahora llamamos multimedia ofrecía más canales para aprender. No se pudo incorporar el sonido en el primer prototipo, ya que tampoco se habían inventado las grabadoras y reproductoras de pequeño tamaño. Texto y sonido en diferentes lenguas, el uso de varias bobinas con la información traducida o del sonido correspondiente al texto de la bobina, ayudaba a la traducción y enseñanza de otras lenguas. El libro podía ser usado por alumnos de todos los niveles educativos. Bastaba con cambiar las materias y los sonidos. Se ofrecía también soporte para que los propios maestros pudieran añadir sus propios materiales adaptados a sus alumnos. Adaptación a usuarios con necesidades educativas especiales. La incorporación de sonido, luz y cristal de aumento eran ayudas técnicas que permitían a las personas con necesidades educativas especiales que se hicieran lo que ahora se denominan adaptaciones curriculares. Al poder cada maestro crear y usar sus materiales, también se posibilitaban estas adaptaciones. Incorporación de luz para leer en la oscuridad. Posibilidad de leerlo en horizontal y vertical para facilitar posturas cómodas en la lectura. En resumen, una mujer excepcional, la primera mujer inventora española a quien la sociedad de su tiempo no hizo caso, ni le dio medios ni apoyo. Tuvo ofertas para ir a trabajar incluso a Estados Unidos, ¿Aprenderemos algún día la lección o seguiremos exportando científicos e investigadores? Hasta aquí nuestro homenaje a Ángela Ruiz Robles. Hasta el próximo programa. Cada semana te espera una intensa hora con Ana, Sofía, Vicky, Merche, Marina, Diego y José. El equipo de momentos compartidos que hace tus días de radio un poco más felices. Si te ha gustado lo que has escuchado hasta ahora, espera que lo mejor está por llegar. No cambies de dial, sigue con nosotros. Y ahora, una nueva sección. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes, soy Sofía y hoy, desde la sección Historias para aprender, me gustaría contaros un cuento muy cortito, pero que encierra una gran enseñanza. Ni más ni menos, nos dice que a veces necesitamos un empujón para tomar decisiones que nos cambien por completo el rumbo de nuestra vida. Y ese empujón puede ser algo que en principio parece una desgracia, pero que a la larga damos gracias porque nos ocurrió. El camino de la vida no es una línea recta, tiene muchos cruces, y dependiendo de la dirección que tomes en estos cruces tendrá unas consecuencias u otras. Como os he dicho, es un cuento muy cortito y dice así. Un maestro paseaba con su discípulo cuando de repente vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió visitarlo. Durante la caminata le comentó a su discípulo que era muy importante realizar visitas, conocer personas y aprovechar las oportunidades de aprendizaje que te brinda la vida. Llegando al lugar, constató la pobreza del sitio. Allí vivían una pareja y sus tres hijos. La casa era de madera, todos iban descalzos y sus ropas estaban sucias y rasgadas. Entonces se aproximó al padre de familia y le preguntó: «En este lugar no existen posibilidades de trabajo ni comercio posibles. ¿Cómo hace usted y su familia para sobrevivir aquí?». El señor respondió: «Amigo mío, nosotros tenemos una vaca que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte de la leche la vendemos o la cambiamos por otros alimentos en la ciudad vecina. Con la otra parte hacemos queso, yogur y demás para nuestro propio consumo. Así es como sobrevivimos». El maestro agradeció la información y contempló el lugar por un momento. Luego se despidió y se fue. En medio del camino de regreso, se dirigió a su discípulo y le ordenó: «Coge la vaca de esta familia, llévala a aquel precipicio y empújala al barranco». El discípulo se quedó perplejo y le preguntó al maestro el motivo de tan drástica decisión, pues esa vaca era el único medio de subsistencia de aquella familia. El maestro no pronunció una palabra, por lo que el discípulo fue a cumplir la orden. De esta forma, empujó a la vaca por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria del discípulo durante años. Un día, el discípulo, agobiado por la culpa de haber matado a la vaca, decidió visitar a aquella pobre familia para contarles todo lo sucedido, pedirles perdón y ayudarles en todo lo posible. Así lo hizo. A medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy cambiado. Ya no se veía un atisbo de pobreza, todo lo contrario, pues los árboles estaban floridos, todo estaba muy limpio. Ya no había una vieja casa de madera, sino una enorme casa de piedra con todo tipo de lujos. Incluso los niños, que antes estaban tristes y vestían ropas sucias y rotas, ahora estaban alegres y llevaban finas prendas. El discípulo se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia tuviese que vender el terreno para sobrevivir, por lo que aceleró el paso. Al llegar a su destino, fue recibido por un señor muy simpático. El discípulo preguntó por la familia que vivía allí hacía 3 o 4 años. El señor respondió que seguían viviendo allí. Espantado, el discípulo entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que visitó años atrás con su maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, que era el dueño de la vaca, ¿qué hizo para mejorar este lugar y cambiar su vida de una manera tan increíble? El señor, entusiasmado, le respondió, nosotros teníamos una vaca que se cayó por el precipicio y se murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que usted puede ver ahora mismo. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Muchas veces nos conformamos con tener algo seguro, aunque sea limitado y no nos produzca satisfacción. Y no nos arriesgamos a buscar algo más, algo que pensamos que tal vez nos haga más felices. Esto suele ocurrir porque nos dan miedo los cambios, no nos apetece arriesgarnos, o simplemente ponemos en un lado de la balanza lo que tenemos y en el otro lo que podríamos tener. Y nos acordamos del refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando. O pensamos que tal vez el cambio va a ser a peor. Es decir, tenemos una mentalidad pesimista y nos autolimitamos. Siendo positivos, tenemos que pensar que todos tenemos un talento oculto por descubrir, expresar y compartir. Si lo encontramos y nos atrevemos a llevarlo a la acción, entonces encontraremos nuestra prosperidad. Debemos ser valientes y tener confianza en nosotros mismos, autoconvencernos de que podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este cuento tan cortito. Recibir un cordial saludo. Soy Sofía y me despido. Hasta la próxima historia. Curiosidades musicales. Curiosidades. ¿De dónde proviene la expresión coser y cantar? La expresión coser y cantar es utilizada para dar a entender que algo que se realiza es sumamente fácil de hacer. El hecho de indicar que se canta mientras se está cosiendo, para lo que se suele necesitar bastante concentración si no se tiene demasiada experiencia, es lo que da a entender que ese propósito no entrañará dificultad alguna. La mayoría de las fuentes indican que la locución se originó en los tiempos en los que las mujeres solían reunirse para coser todas juntas y que para hacer la jornada más amena iban canturreando diferentes coplas. Por otra parte, hay quien señala que la expresión está sacada de un antiguo refrán que decía «coser y cantar, todo es empezar», con lo que se trataba de quitar dificultad al acto de empezar y hacer alguna cosa nueva. En este caso, el coser o el cantar. Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Quieres ir detrás de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar. Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia. Oficios perdidos, por Ana Contreras. Hola, un saludo a todos nuestros oyentes desde esta sección en la que recordamos antiguos oficios. En este caso, hablaremos de las cigarreras. Se dice que las labores del tabaco comenzaron en 1620 en Sevilla, aunque hasta 1730 no se emplea de forma importante la mano de obra femenina. Y ya de forma predominante a partir de principios del siglo XIX, retribuido, eso sí, de forma mucho más precaria que el masculino. Lo que fue acusado todavía más en la confección manual de los cigarros. Su horario de entrada era bastante flexible, las puertas estaban abiertas desde las 8, pero podían entrar desde las 8 hasta las 10, a las 11, no tenían una hora de entrada. Ellas traían sus elementos de trabajo, ¿no? Sus instrumentos de trabajo como las tijeras, las sillas, traían a sus hijos, ¿no? que los cuidaban aquí dentro. Las que desempeñaban este oficio recibían el nombre de cigarreras. Por supuesto, este trabajo tuvo una gran importancia social al facilitar el acceso de la mujer al trabajo en la industria. Un cigarro está formado por una envoltura exterior llamada capa, otra concéntrica con la anterior que se denomina capillo, y un relleno interior formado por hojas de tabaco y orígenes diferentes mezclados convenientemente y que constituyen lo que en el argot tabaquero se denomina tripa. El proceso básico de la elaboración manual de los cigarros comprendía el arripar o arrugar las hojas de tabaco que van a formar la tripa, envolver la misma mano con las dos hojas, los cepillos o capotes, y finalmente enrollarlo todo con la capa exterior para pasarlo a las operaciones finales. Las cigarreras fueron el gran colectivo de trabajadoras femeninas. Coincidían abuelas, madres e hijas. Aunque cobraban sueldos bajos, estaban mejor pagadas que las demás mujeres, con mayor estabilidad, más solidarias y una mayor libertad que les daba el hecho de ganar dinero. Les pagaban a destajo y, ya que no existía la jubilación, reservaban las labores más fáciles a las cigarreras más mayores. Las cigarreras se distribuían en grupos de 10, lo que se conocía como rancho, en talleres que albergaban a más de un centenar de trabajadoras y que estaban a las órdenes de un capataz, también conocidas como amas, responsables de las labores llevadas a cabo y de las, digamos, tranquilidad y buen comportamiento de las operarias. Después de picar tabaco dentro de la máquina y el resto del proceso, y en todos los casos tras comprobar que la hoja iba a servir de capa del cigarro, que tiene que tener una especial tersura y suavidad y no está rota ni agujereada, se recortaban las medidas requeridas, se envolvían a mano sobre el tirulo con rápidos movimientos de vaivén, característicos del oficio de cigarreras, que utilizaban la mano derecha o la izquierda, según la parte de la hoja que manejaban. A las cigarreras especializadas en esta tarea se las conocía como liadoras. A partir de los primeros años del siglo pasado, al terminar la tarea, formaban mazos de cigarros de 20 unidades, que sujetaban con una cinta de papel con el nombre y apellidos de cada cigarrera, y se entregaban en la mesa de la maestra, procediendo posteriormente a su colocación en cajas el encajonamiento. Mire usted, cuando se fundó la fábrica, fue con 5.000 mujeres, según yo tenía entendido. Y cuando yo entré ya había 3.000 mujeres. De aquellas trabajadoras, de un oficio que se heredaba de abuelas a madres e hijas. No queda ya sino el recuerdo. Desde aquí, nuestro homenaje. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Recordando el ayer, evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo. Hoy en esta sección del recuerdo nos vamos a dedicar a disfrutar con la música y a contaros brevemente la biografía de un gran artista de hace ya unos cuantos años. Su nombre, Joselito. ¿Por qué ha pintado tu ojera la flor de lirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? A los 65 años, José Jiménez, Joselito, publicaba una biografía autorizada titulada La jaula del ruiseñor. Hoy, en este programa, queremos repasar su vida y disfrutar con la música que nuestros padres aún recuerdan de este pequeño cantante y actor que triunfó dentro y fuera de nuestras fronteras. Thank you.

mal por mal. Haciendo flotar una cascada de nuez en el lado real. Mal por mal. Para asistir a los juegos atléticos. Atléticos, ha quedado bien. No queda bien, ¿verdad? Bien, bien. Es muy... Espera, es muy antiguo este cuento de un mío... Joder. Mal por mal. Es muy antiguo este cuento de un Ha quedado bien. Después de un rato, ve al mismo camión que parece que arriba... Joder. Rebajado. Pasea por su centro victoriano y el... Carismático. Y desearles lo mejor... Me estoy quedando sin fuelle. Eso es todo, amigos. Pues hasta aquí ha llegado una nueva edición de Momentos Compartidos, el programa número 14 de esta, la presente temporada, porque ya llevamos, si mal no recuerdo, 3 temporadas con todos vosotros. Si os ha gustado, si os ha entretenido, si lo habéis pasado bien, que sepáis que tenéis una nueva cita con todos nosotros dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo rinconcito. Ya estamos preparando el siguiente programa, que promete, de verdad, así que a pasar una feliz semana y nos volvemos a reencontrar aquí, en Momentos Compartidos. Besos. Al fin brillaba en lo más alto la estrella solitaria que me llevó hasta ti. Con la emoción del primer beso, quise explorar el fondo del mar. Tan irreal como algún sueño, tan de verdad que la puedo tocar. Tocando el cielo, esta es la escena.